las hojas del bosque venía corriendo y así se perdió. Era más viejo que el tiempo, más joven que un sueño y más libre que el sol. No me sueltes la mano en el bosque encantado. Cuando se quiso acordar de su casa era tarde y se puso a llorar. No le hizo frente a la luna y entre tanta niebla esperaba el final. Ese rayito de luz se apagó. No me sueltes la mano en el bosque encantado. Toda la gente del pueblo corriendo en busca de su aparición. Pero su cuerpo colgaba en lo alto de un árbol y nadie lo vio. Su corazón se fue. Cuentan que su corazón, cuentan que nadie lo vio. Cuentan que su corazón, cuentan que nadie lo vio. No le alcances tus manos al bosque encantado.